un tema espectacular. Ya no tan meñadito, Mechi. ¿Este es para la previa? David Guetta. Titanio. ESPN. Vuelve la fiesta de la P. Por primera vez en la Argentina, Personal te trae a Bruno Mars junto a Babasónicos. El 21 de enero, a partir de las 16, en Mute Club de Mar, Ruta 11, Paraje Alfar, Mar del Plata. La entrada es libre y gratuita. Personal. Cada persona es un mundo. Viví la experiencia de la alta definición con Noblex y disfruta cada detalle de tu deporte favorito a través de la pantalla de un televisor Noblex LED Full HD con entradas HDMI, conexión USB y PC. Veas como veas el deporte, míralo en un Noblex Full HD y sentite como si estuvieras en el estadio. Noblex, proveedor oficial de la Selección Argentina de Fútbol. ESPN 107.9. Adela 20. Bebe Contepomi. Agustín Pichot. Mechi Margalot. Y Violeta Santamarina. ESPN Beach 107.9. Desde el Parador City Beach, Terraza del Alba. City. Siempre junto al deporte. Presenta Sports Center en ESPN 107.9. Fútbol. Liga BBVA. Gracias, Bebe, por el halago. Bueno, muy bien, por la fecha 17 de la Liga de las Estrellas ya se juega el derbi de Cataluña. En el estadio Cornelia del Prat y en vivo por ESPN, Barcelona derrota por 1-0 Español, conjunto dirigido por Mauricio Pochettino. El gol para los catalanes que tiene Lionel Messi en cancha lo marcó Cesc Fàbregas. En otros resultados finales, Villarreal, con un gol de Marco Rubén y otro de Gonzalo Rodríguez, empató 2-2 con Valencia. Getafe y Athletic Bilbao igualaron 2-2, mientras que Rayo Vallecano le ganó por 2-1 a Sevilla. FA Cup. Por la tercera ronda del torneo más antiguo del mundo, Manchester United le ganó por 3-2 a Manchester City y avanzó a la siguiente instancia. Sergio Agüero convirtió el gol para los Citizens, que son los últimos campeones, mientras que los Red Devils son el equipo con mayor cantidad de trofeos. Por su parte, el histórico Paul Scholes volvió del retiro e ingresó en el segundo tiempo en el conjunto de Sir Alex Ferguson. Fútbol argentino. El entrenador de Boca Juniors, Julio César Falcioni, entregó la lista de los 30 jugadores que ya viajaron hacia Tandil para realizar la pretemporada. Tras la práctica matutina en Casa Amarilla, el DT definió la nómina en la cual no se encuentran los mediocampistas Matías Jiménez y Jesús Méndez, quienes buscarán ser transferidos, ya que no serán tenidos en cuenta. El ex Rosario Central está en los planes de Nacional de Uruguay, mientras que el ex Tigre y San Lorenzo es pretendido por Quilmes. Dakar, Argentina, Chile, Perú, 2012. Después de la exigente séptima etapa que tuvo el complicado recorrido por el desierto de Atacama, todos los pilotos disfrutan del día de descanso en Chile. Mañana se retomará la prueba con la salida de Copiapó y con la llegada a Antofagasta. Este es el segundo día sin competencia debido a que la sexta etapa, que unía Fiambalá y Copiapó, no se pudo desarrollar debido a las malas condiciones climáticas. Alejandro Patroneri lidera la general en cuatriciclos, Cyril Despré sigue al frente en motos y el francés Stefan Peter Hansel mantiene la condición de líder entre los autos. Golf, Tour Europeo. En el East London Golf Club de Sudáfrica se llevó adelante el Abierto de África y el primer certamen del año en el Tour Europeo, que tuvo una muy buena participación del argentino Emiliano Grillo. El chaqueño, de solamente 19 años y profesional desde fines de 2011, terminó en la décima colocación gracias a un gran último recorrido de 65 golpes, 8 bajo par, que significó el mejor registro de este domingo. Tras las cuatro jornadas, el argentino acumuló 275 golpes y 17 bajo par en la general. Ariel Cañete fue el otro argentino que logró completar el certamen y se ubicó en la posición 47 con un total de 281 golpes. El título fue para el local Luis Oosthuizen, quien retuvo la corona conseguida el último año. City presentó Sports Center en ESPN 107.9. Todos los deportes. Toda la información. ESPN 107.9. ESPN 107.9. Por más de 30 años la mejor atención, 400 empleados y 22 locales para vos. Sentimos la emoción, nos lleva la pasión, así solo deportes está en tu corazón. En enero, tus recargas de personal vienen recargadas. Con Personal, durante enero, todas tus recargas desde 30 pesos tienen doble crédito. Y si sos socio de Club Personal, tenés triple crédito. Para vos que te gusta contar tus nuevas historias de verano con lujo de detalles. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida hasta 31 de enero de 2012. Más información www.personal.com.ar. Sus fans no los abandonaron. El mundo no los ha olvidado. Es tiempo de que suene la música. Es tiempo de encender las luces. Prepárate para el gran show del año. Los Muppets de Disney. 12 de enero, estreno solo en cines. Antes de la película, podrás ver en exclusiva el nuevo corto de Disney Pixar, Toy Story Toons Extra Small. ESPN 107.9. Si te lo perdiste, no te preocupes. Motorola Zoom te acerca el show a donde estés. La música en vivo, en estéreo, por ESPN 107.9. Hasta las 20. Bebe. Bebe Contepomi, Agustín Pichot, Mechi Margalot y Violeta Santamarina. ESPN Beach 107.9. Desde el Parador City Beach, Terraza del Alba. 107.9. ESPN. Por más de 30 años, la mejor atención. 400 empleados y 22 locales para vos. Sentimos la emoción, nos lleva la pasión. Así solo deportes está en tu corazón. Vuelve la fiesta de la P. Por primera vez en la Argentina, Personal te trae a Bruno Mars junto a Babasónicos. El 21 de enero, a partir de las 16, en Mute Club de Mar, Ruta 11, Paraje Alfar, Mar del Plata. La entrada es libre y gratuita. Personal. Cada persona es un mundo. Este verano, con tus tarjetas de crédito Standard Bank, tenés un 25% de ahorro en todos los bares y restaurantes de la costa atlántica. Sí, 25% de ahorro en todos los restaurantes de la costa. Para que comas mirando al mar, no los precios. Para más información ingresa en www.standardbank.com.ar. De 1 de enero al 29 de febrero de 2012, para consumos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Standard Bank en rubros, restaurantes y casas de comida de la costa atlántica adheridos a Visa Argentina S.A. y Offers Data con Usur S.R.L. respectivamente. Para conocer plazas participantes, límites, tarjetas excluidas, consulte nuestras sucursales o en www.standardbank.com.ar. Standard Bank Argentina. Argentina S.A. es una sociedad anónima bajo la ley argentina. Sus accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado. Ley 25738. ESPN 107.9. City, siempre junto al deporte, presenta Sports Center en ESPN 107.9. City, siempre junto al deporte, presenta Sports Center en ESPN 107.9. Fútbol, Liga BBVA. Se completa la fecha 17 en la Liga de las Estrellas y se juega el Derbi de Cataluña en el Estadio Cornelia del Prat y en vivo por ESPN. En 25 minutos del complemento, Barcelona le gana por 1-0 al Español, equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino. El gol para los catalanes, que tienen a Lionel Messi en cancha, lo marcó Cesc Fàbregas. En otros resultados finales, Villarreal con un tanto de Marco Rubén y otro de Gonzalo Rodríguez empató 2-2 con Valencia. Athletic Bilbao igualó sin goles en su visita a Getafe, mientras que Rayo Vallecano le ganó por 2-1 a Sevilla. FA Cup. Por la tercera ronda del torneo más antiguo del mundo, Manchester United le ganó por 3-2 a Manchester City y avanzó a la siguiente instancia, donde se medirá ante Liverpool. Sergio Agüero convirtió un gol para los Citizens, que son los últimos campeones, mientras que los Red Devils son el equipo con mayor cantidad de trofeos. Por su parte, el histórico Paul Scholes regresó del retiro e ingresó en la segunda parte en el conjunto de Sir Alex Ferguson. Fútbol internacional. Por los 32avos de final de la Copa de Francia, Lisandro López marcó un hat-trick en la victoria de Lyon por 3-1 ante Stade Gerland. El delantero argentino abrió el marcador a los 4 minutos de juego y amplió la diferencia a los 30 y a los 37. Con estos 3 goles, Licha alcanzó 10 en lo que va de la temporada. La última vez que había anotado un hat-trick fue el 6 de marzo del año pasado. Además, Javier Pastore anotó un gol en la victoria de su equipo, Paris Saint-Germain, por 2-1 ante Locmine de la quinta división. El uruguayo Diego Lugano convirtió el gol del triunfo en la última jugada del partido. Fútbol argentino. El entrenador de Boca Juniors, Julio César Falcioni, entregó la lista de 30 jugadores que ya viajaron hacia la Posada de los Pájaros en Tandil para comenzar con la pretemporada. Tras la práctica matutina en Casa Amarilla, el DT definió la nómina en la cual no se encuentran los mediocampistas Matías Jiménez y Jesús Méndez, quienes buscarán ser transferidos, ya que no serán tenidos en cuenta. El exhombre de Rosario Central está en los planes de Nacional de Uruguay, mientras que el ex Tigre y San Lorenzo es pretendido por Quilmes. Tenis. El británico Andy Murray, número 4 del planeta, se impuso por 6-1 y 6-3 ante el ucraniano Oleksandr Dolgopolov y se quedó con el ATP de Brisbane en una final que solo duró poco más de una hora. De esta forma, Murray, quien consiguió su 22º título ATP, afrontará de buena forma el Abierto de Australia, primer Gran Slam de la temporada, donde ya fue finalista en 2 ocasiones. City presentó Sports Center en ESPN 107.9. Todos los deportes. Toda la información. New Release. Presentado por City. Esto fue ESPN Beach 107.9. Enjoy Summer. Enjoy City. Este verano, con City, se disfruta más.